Gracias, maestro. En nombre de Malagata, últimos dos temitas. Últimos dos temitas. Canta Christopher, 20 años. ¡Malagata! Familia y también todos con las palmas bien arriba, las palmas arriba y bien arriba. Seguimos cuando quieras sumar.